Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos un viernes más a esta sintonía en la cual empezamos 120 minutos dedicados por entero al mundo del misterio, que lo hemos llamado Voces del Misterio también. Hoy un programa variado de los que nos tienen acostumbrados nuestros colaboradores, con muchísimo contenido y nuevo, muy nuevo, o al menos eso es lo que tratamos de hacer todas las semanas para preparar este programa. Vamos a empezar, como siempre hacemos, por ese informativo del misterio, pero antes os voy a decir, qué guión tenemos preparado para esta tarde-noche. En primer lugar, nuestros compañeros Lorenzo y Carmen nos van a ofrecer una sección en la cual van a hablar de los asesinatos y las tragedias llevadas a la gran pantalla, películas basadas precisamente en esos hechos lamentables y que algunos tienen el mismo final que tuvieron en la realidad y otros ya lo veremos. A continuación, nuestro compañero David Flores hablará de fantasmas desde la radio. No somos nosotros, lo puedo asegurar, estamos aquí vivitos y coleando. Él hablará de otros fantasmas diferentes de la radio y de otras emisoras de radio donde hay fantasmas. Ismael Cabeza nos hablará de El astronauta de Fergana. Nuestro compañero Pepe Cabello de La Costa de las Cabezas Cortadas, y terminaremos con una entrevista a Pablo García, astrólogo, ya lo tuvimos hace algunas semanas aquí hablándonos de esa extraña formación en el zodiaco, esa cruz cósmica y sus posibles consecuencias. Hoy sabremos eso, las posibles consecuencias. Y empezamos con lo que decía anteriormente, la sección en la cual aquí vamos a hablar de esas noticias que no tienen repercusión en otros medios de comunicación, pero que para nosotros y para vosotros seguro tiene la misma importancia, nuestro informativo del misterio. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. Revelan que un grupo de astrónomos reciben extrañas señales de radio desde el espacio. Desde el 2007, el radiotelescopio Parkes, que está en la región australiana de Nueva Gales del Sur, recibió la intensa señal una docena de veces. Y es que el radiotelescopio, que está en dicha región, recibió una señal inusitadamente fuerte proveniente del espacio. La señal fue bautizada como FRB-121102 y era tan intensa que incluso se puso en duda su procedencia espacial. Ahora el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, ha logrado confirmar la existencia de esa señal de radio, aunque se sigue sin saber qué la origina, según explica el informe. El FRB-121102 no emite continuamente, por el contrario, es muy esporádica, y desde ese año, desde el 2007, apenas se ha captado una docena de pulsos, y todos desde la instalación de Parkes, lo que no se descarta que se trate de una interferencia de origen terrestre. El hecho de haber recibido la señal en Arecibo, que alberga la antena de radio convergente única más grande y curvada del mundo, permite comenzar a estudiar la señal con la garantía de que su origen es espacial. La FRB-121102 es muy intensa y muy corta, con picos muy elevados, que apenas duran unos milisegundos. Su nombre viene de la expresión pulso rápido de radio, fast radio bars. También se la conoce como pulso de Lorimer, en atención al astrónomo que la descubrió. Al no tratarse de una señal recurrente, se ha descartado que esté originada por un pulsar. Los astrónomos barajan varias hipótesis. La primera es que se trate de un blitzar. Este objeto astronómico, aún no confirmado, es una estrella de neutrones cuya masa es lo bastante grande como para colapsar en un agujero negro. Sin embargo, gira tan rápido que la fuerza centrífuga impide que se colapse. Así pues, un nuevo misterio que llega del espacio y una nueva señal que quién sabe si pudiera tener un objeto inteligente. Google lanza la máquina del tiempo en Maps. ¿Alguna vez ha deseado viajar en el tiempo? Una nueva característica de la herramienta Street View de Google Maps ha sido lanzada a nivel mundial y permitirá a los usuarios ver imágenes de Street View a partir de 2007. La actualización también permite ver Street View en diferentes estaciones durante toda la noche. Es decir, que podemos elegir el momento en el que queremos ver lo que estamos visitando. Por ejemplo, si ve un reloj de arena en la esquina superior izquierda de una panorámica de Street View, eso quiere decir que puede acceder a imágenes del pasado. Basta con pinchar en el reloj para que se abra un esquema de la foto del pasado, una línea de tiempo que le permite moverse por la historia. Cuando vea el periodo que quiere explorar, solo hay que pinchar y a continuación Street View cambiará. En ese punto habrá viajado en el tiempo y podrá darse un paseo por el pasado tal y como lo haría en la versión actual. Descubren el mecanismo cerebral que nos deja helados de miedo. Un equipo de neurocientíficos de la Universidad de Bristol, en Inglaterra, ha descubierto una vía neuronal que subyace a comportamientos emocionales críticos para la supervivencia. La nueva investigación, descrita en el Journal of Psychology, ha identificado más concretamente una cadena de conexiones neuronales que vincula el circuito de supervivencia central a la médula espinal, haciendo que el cuerpo se congele al experimentar miedo. Con la comprensión de cómo funcionan estas vías nerviosas, es un paso fundamental para el desarrollo de los tratamientos eficaces para trastornos emocionales como la ansiedad o los ataques de pánico o las fobias. Paquito, el perro cábala de talleres. Y es que es un perro que apareció en la tribuna del Kempes Stadium en el día de partido, y Talleres de Córdoba le ganó al Patronato, y en las redes sociales los hinchas lo convirtieron en cábala. Los usuarios de las redes sociales compartieron durante toda la semana la foto de Paquito, un perro mestizo que se sentó en la tribuna de Wellington como si fuera un espectador, y fue fotografiado por los hinchas. Lo cierto es que Talleres ganó, y algunos usuarios dicen que estuvo en el partido que ganó a Sarmiento de Junín por la Copa de Argentina. La foto se viralizó en las redes sociales y el perro ha recibido el nombre de Paquito. Ahora se le ha convertido en cábala para los próximos partidos, es decir, en amuleto de la buena suerte. El telepredicador Pat Robertson vaticina la caída de un asteroide para esta semana. Y es que las profecías del fin del mundo de Nostradamus, las que cambian de milenio, y el llamado fin del mundo maya, ahora cogen más fuerzas para el apocalipsis, ya que el telepredicador Pat Robertson dice que un gran asteroide va a impactar contra la Tierra en la última semana de abril. De momento estamos vivos. Esta teoría la lanzó la semana pasada en la ABC Family, en la que Pat Robertson aseguraba en su programa, El Club de los 700, que el juicio final está al llegar y que Júpiter es el salvador de la Tierra, y que se cumple así las palabras de Jesucristo. Esa teoría la lanzó, como comentábamos la pasada semana, y Pat Robertson cree a ciencia cierta todo lo que está diciendo. Esperemos que se equivoque. Considerado un líder religioso evangelista radical, él da como posible impacto pues esta semana, y que, tal y como ha dicho, es la hora de prepararse. Más allá de las predicciones de Patterson, la Fundación B612 de California afirmaba para esa misma semana que las probabilidades de un impacto de un gran meteorito son mucho más elevadas de las que los científicos creen, y que las consecuencias de un impacto de un cuerpo de grandes dimensiones contra la Tierra podría desembocar en una situación irreversible. Claro está que la mayoría de las veces detectamos tarde a los asteroides, y en la gran cantidad de ocasiones también los telepredicadores visionarios se suelen equivocar. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vocesdelmisterio@gmail.com, o también a través de Facebook Voces del Misterio, o en Twitter @vocesdlmisterio. Te esperamos. Todas estas noticias y muchas más puedes leerlas y seguirlas en nuestro blog, en el blog de Voces del Misterio, en www.vocesdelmisterio.com o revista digital atlantia.wordpress.com. Toda la actualidad en nuestra página web y en nuestro blog. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo. Y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bueno, interesante como siempre la sección que nuestro compañero José Manuel García Bautista nos trae todos los días que estamos aquí en Voces del Misterio. Vamos a comenzar por esas películas que seguro, todos los que estamos aquí, por supuesto los que estáis al otro lado del receptor, habéis visto, pero las vamos a comentar bajo el punto de vista de la investigación de esa película en sí. Y para ello vamos a hablar con Lorenzo, buenas noches. Hola, buenas noches. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar precisamente de todas esas películas que, como digo, ya hemos visto seguro, pero vamos a analizarlas con detalle. ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál es la película...? Bueno, hemos hecho una pequeña introducción de, por ejemplo, vemos películas de terror, ¿sí? Incluso las disfrutamos por una sencilla razón. ¿Sí? No son reales. No importa si es uno de los tantos compañeros de Satán, fantasmas, asesinos o seres sanguinarios y oscuros. La verdad es que pase lo que pase en la película, nos creemos que nunca nos va a pasar a nosotros. Porque obviamente no son más que ficción. Pero ¿qué pasa cuando esas películas que están basadas en hechos reales? Como asesinos en serie que inspiraron a varias películas o en casos paranormales. Pensar que incluso la verdad pudo superar la ficción es algo ya perturbador. Aquí hemos hecho una lista de largometrajes que seguramente recuerdan y que todos nuestros oyentes hayan visto. Se dice que en el 90% de estos casos se omitieron datos porque eran demasiado sanguinarios. Y bueno, la primera película, creo yo que podría ser, podríamos empezar por El Ente, ¿no? Una de esas películas que de corte terror psicológico, que además aparece una especie de trama extraña en torno a una entidad. Bueno, esa película, la verdad que cualquiera de nosotros la ha visto. Yo creo que todos los que estamos aquí sentados hemos visto en alguna ocasión, en más de una ocasión, El Ente. Nosotros un par de veces, ¿la? Porque siempre te pierdes algunos detalles y tú dices, bueno, voy a por B. ¿Cierto? Pues os cuento, es un clásico del cine de terror de la década de los 80 y es una película dirigida por Fran de Felita, donde Carla Morán es violada por un agresor invisible y a partir de que sucede esto, Carla es perseguida por una serie de extraños sucesos y apariciones posteriores. Va a terapia y es atacada nuevamente por esta presencia. Ahora, enfrente de sus hijos. Ellos consiguen ver la situación. Con ayuda de expertos paranormales, la trama de la película es esa. Y la protagonista pues decide huir de aquella casa, que es donde le pasaba esos sucesos con toda su familia. La verdadera historia se menciona en 1974. Y los investigadores paranormales son Terry Gaynor y Barry Taff, quienes indagan en el caso de la mujer que verdaderamente se llamaba Dori Bitter, habitante de Culver City, en California. Ella alegaba haber sido agredida física y sexualmente por una entidad desconocida y que no llegaba a ser visible. Los investigadores aseguran haber sido testigos de que los objetos flotaban por la casa, extraños comportamientos de las luces, e incluso aseguraban haber visto una aparición humana, pero jamás fueron testigos de que esta entidad agrediera a Dori. Nosotros, os comento, yo creo que os acordáis de que tuvimos un caso que estuvimos investigando. Sí, hay varios casos, de lo que tenemos por lo menos dos que hayamos investigado, bueno, que vosotros habéis investigado, uno de ellos, el equipo de Voces del Misterio, junto con vosotros, dos, y la verdad que... Sí, nos contaba de eso, de las agresiones que sufría la pobre, y que aún en día, que sigo teniendo contacto con ella, parece que todavía... No es el único caso, de hecho, por decir, de hecho no, es que no me acuerdo de deciroslo, pero posiblemente este equipo de Voces del Misterio tenga un nuevo caso de persona a la cual está sufriendo agresiones, y esta vez puede ser que sea un caso bastante fuerte y complicado, muy complicado. Bueno, la siguiente película que podemos tratar, Lorenzo, contigo, es Amityville. ciudad donde ocurre una serie de hechos escalofriantes y que después de ver la película pues no sabes si tirar para casa, irte a medio del campo a una tienda de campaña y no volver ni siquiera a pisar una calle que está asfaltada. Pues sí, desde 1979 hasta 2011 se filmaron 11 largometrajes basados en el libro escrito por George y Carter Luce, quienes cuentan su experiencia en una casa con dirección en Océano Avenue, en la villa de Amityville. Sí. Los Luce se mudan a una casa donde un año antes había sido asesinada una familia entera, y la película cuenta la narración de lo que dura su estancia dentro de la casa, los 28 días que están allí porque ya no pueden aguantar más. Estos 28 días están, con cualquier oyente que lo haya visto, está claro que se llenó entero de eventos paranormales y perturbadores. La historia real es el nombre escrito, lo que es Amityville Horror. Sí. A True History. Es el nombre escrito por la pareja donde narran sus experiencias las cuatro semanas entre los sucesos extraños. Esta escuchaba voces sin una procedencia aparente. Lugares muy fríos en la casa, paredes que parecían sangrar, un líquido espesor color verde. Habrá quienes llamen a todo esto un gran fraude, porque lo hicieron para agrandar el valor de la casa. El caso llegó a la televisión e incluso se hizo un documental que explicaba todo con todo lujo de detalles. La verdad que una casa, yo creo que la última película que hemos visto sobre una cosa parecida es precisamente esta que está basada en estos exorcistas, bueno, estos investigadores paranormales que tienen un museo con esa serie de elementos en su casa. Sobre Amityville, la pasada temporada reseñamos un libro que recuerdo que comentamos a los oyentes, que se llama, yo lo recomiendo mucho porque la verdad es que yo lo pasé fatal leyéndolo, porque es un libro del año 1977, que es justo de Jay Anson, que se llama Aquí vive el horror, y este autor se basó en entrevistas que les hizo a los propios protagonistas, porque fue un año después de ocurrir esto, y el libro está muy bien, narra punto por punto los 28 días que pasó la familia en esa casa y los hechos que pasaron con mucho detalle y muy, vamos, lo vives también. Esa última película que también comentabas tú, Jesús, que es El expediente Warren. Exacto. Pues además tiene muchísimo que ver con Amityville, porque los Warren fueron los primeros en entrar en Amityville y a investigar los hechos allí ocurridos. La verdad que sí, por eso decía que lo del expediente Warren tiene mucha relación y no es la primera casa. Ahora vamos a una que quizás sea un poco más desconocida, o al menos para algunos de nuestros oyentes a lo mejor no ha caído en sus manos, porque el título, salvo que veamos la carátula de la película o el póster de la película, a lo mejor despista un poco, que es el exorcismo de Connecticut. Pues esta película también trata de una casa embrujada. La familia Campbell se muda a Connecticut para estar cerca de la atención médica, porque el hijo de esta familia pues sufría una enfermedad y querían estar cerca de un centro médico. Ellos no contaban que en esa vivienda pues compartirían la vivienda con alguna fuerza malévola. La verdadera historia fue contada por la familia Parker, quienes en 1986 se mudaron cerca de Connecticut. Sí. Para que el hijo Paul, de 14 años, estuviera más cerca de su tratamiento, y al llegar a la casa, Paul pues le gusta la habitación del sótano y decide convertirla pues en su habitación, su nueva habitación. Empieza a descubrir, como cualquier chico joven, materiales para embalsamar detrás de una pared. Lo que él empieza a sugerirle, que esta casa pues antes era una funeraria. Después de este descubrimiento, comienzan a reportarse extraños fenómenos, paredes ensangrentadas, voces, sombras por toda la casa. Un tiempo atrás de estos hechos, se dice que Paul fue poseído por una extraña fuerza y atacó a su propia familia. Vaya, bueno, pues seguimos con estas casas con encanto. Bueno, en este caso nos vamos a otra película, que también, como decía, aparte de la película que he hecho referencia anteriormente, esta también es un poquitín difícil de calificar, por lo menos por el título. Lo que pasa es que cuando ya entras dentro de la sinopsis de la película o la ves, también es del mismo ramo, del mismo tipo de la que estamos tratando esta noche. Se trata de Las colinas tienen ojos. Pues Wes Craven, que es el director de esta película, ya se ha basado en distintos hechos reales para hacer películas como la clásica Pesadillas en Hill Street. Sí. Que no había personas que te mataban en un sueño. Qué buena película. Buena Sin embargo, sí morían durmiendo. Está basada en un hecho real, que la persona moría lo que es durmiendo. Sí. Y en La colina tiene ojo, es una historia de terror que no involucra directamente lo que es el fenómeno paranormal, sino algo tan real y escalofriante como una familia se queda varada en la mitad del desierto de Nevada y es perseguida y asesinada por un grupo de caníbales. Esta película se basó en hechos reales, en un hombre llamado Sanui Bean y su familia, quienes vivieron en Escocia alrededor de los siglos, entre los siglos XV y XVI. Bean se casó y tuvo 14 hijos, muchos de ellos producto del incesto. La historia es terrorífica y la familia era caníbal y vivían dentro de las cuevas donde mataron alrededor de 1000 personas. Y dice que está basada en hechos reales. Y estamos hablando de ha dicho el desierto de Nevada. El desierto de Nevada, lugar donde se hacen muchos experimentos nucleares. Y pero repito, caníbales en el desierto de Nevada, caso real. Pues ya me deja un poquito. Eso es otro argumento más para hacer un viaje a Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo a Nevada, al desierto. Otro motivo, claro. Sí, sí, sí, sí, otro motivo más. Y no haya Nevada, a ver el desierto de Nevada para ver. Sí, no, pero sí. Claro, por supuesto, podemos ir para allá un ratito, dar una vueltecita y ver allí, pues a ver qué pasa, a ver si qué diversión en la calle. Muy bonita la película también. Bueno, vamos ahora con otro título más, el último que vamos a tratar en esta sección que nuestro compañero Lorenzo y Carmen nos está ofreciendo, que es El exorcismo de Emily Rose. Creo que película de las películas, y no solamente porque nos guste, sino porque también a partir de ese exorcismo de Emily Rose hay otra serie de películas más que se basan en la historia de ese exorcismo. Sí, además es impresionante. Tengo luego, cuando podamos, subiremos un documental que encontramos de una media hora donde cuenta cómo se hizo ese exorcismo, cuando habla el cura que estaba allí presente, lo comenta, y y os va a gustar bien, mucho. Perfecto. Pues, como tú bien has dicho, no podía faltar el exorcismo de Emily Rose. Siento de supuesto exorcismo, pues a lo largo de la historia, contado como ejemplo el más popular. Y se trata de un cura que necesita exorcizar a un demonio que ha poseído a una chica de 19 años que decide irse a estudiar pues fuera de su casa. Quien recientemente pues había mudado a esta ciudad para estudiar eso en la universidad. William Peter Blatty, autor de la novela en la que se inspiró el film que escribió, The Exorcist, después de leer un artículo en la Universidad de Georgetown, donde se hablaba de un exorcismo hecho a un niño de 13 años que finalmente pues falleció. El suceso ocurrió en Mount Rainier, Maryland, en 1949, y fue llevado a cabo en San Luis, con un final más benigno que el narrado en la película. Sin embargo, habrá cientos de historias sobre esto, ya que se volvió una práctica común desde el oscurantismo. Hasta 6 demonios decía que tenía dentro. Sí, yo creo que si hiciéramos un ranking de las de los argumentos de las películas de terror, ganaría por goleada los exorcismos. He visto más películas de exorcismo en todos los días de mi vida, un montón de películas de exorcismo. Y en segundo lugar, Las Casas Encantadas. La verdad es que lo de La Colina Tiene Ojos me ha gustado. Me ha gustado porque eso de caníbales. Me ha gustado porque no te ha pasado a ti. No, hombre, claro, obviamente se hubiera pasado a mí. No lo sé, a lo mejor me hubiera gustado. Mira, no lo sé, todavía no lo he probado. Lo mismo voy para allá y recibo los 3 mordisquitos y me dicen, no, tampoco es eso, tampoco es ese plato. No, pero bueno, verá. Irte de excursión allí en Nevada, ya llevando una escopeta de cartucho, suficiente munición para poder ir al desierto de Nevada. Digo suficiente munición, son 2 cajas de 20.000 cartuchos, por ejemplo. Eso es suficiente munición. Yo creo que sí, que uno se podría ir para allá perfectamente y ver un poquito en sus carnes lo que... ¿Ha llegado a ver la película? No he llegado a ver la película. La verdad que me la he puesto aquí delante de la pantalla porque como para recordarla, y para decir, voy a verla porque me interesa muchísimo. Es sufrimiento puro y duro, vamos. ¿Tú me la dejas? Yo te la dejo. Vale, pues además, ya tengo película. Es que Nevada además es un lugar que tiene mucha mitología, muchas historias de todo tipo, desde ovnis y luces, avistamientos y cosas raras, hasta temas este. Desde el ovni y pasando por los caníbales, ahora hay una nueva enfermedad en África que se transmite porque a la persona más vieja de la familia se la acaban comiendo. Y esta exactamente. ¿Pero qué dices? Pero un momento. Eso será por el dicho popular de gallina vieja según Cardo. Sí, pero espérate. Mira, tú escúchame una cosa. Tú no puedes intervenir así en probar ciertas cosas, ¿no? Tirón, porque de lo despacito... A ver, repite. Acaba de atemorizar a todas las personas mayores. La verdad es que me acaba de dejar. A nuestro oyente. Repítelo otra vez. Nuestro compañero Apolo se tiene que estar frotando las manos. Dime. Hay una enfermedad en África. Sí. Nueva que... Sí. Lleva la noticia hace apenas mes y medio. Hay personas, ¿vale? Son pequeñas tribus que todavía se encuentran en África y cuyo ritual es una persona que ya está cercana a la muerte, ¿vale? todavía practican el canibalismo con ella. Y esta, hablábamos el último programa sobre las enfermedades bajo la piel, uh-huh. Pues una pequeña larva es la que infecta a esta persona, ya cambia su ADN, su genética, y esta enfermedad se ha convertido en una epidemia que ha ido afectando y matando a las personas que han comido de sus familiares más cercanos. Esto se ha ido aumentando con hijos, y hoy día es un problema para esta etnia que está acabando consigo misma. Pero esto cómo va, o sea, la semana que viene la desarrollamos. Tú le dices al abuelo, usted le quedan 2 días. Exactamente. Usted ya lo pasamos a cuchillo y papel y celebramos. Así es. El óbito. Un poquito de tomate. Cosa que verdad que yo cada día me gusta hacer este programa porque cada día me impresiono más de la condición humana. Pues Lorenzo, Carmen, muchísimas gracias por ese ranking de películas que nos habéis traído. Seguro que más de uno de nuestros oyentes habrá apuntado, por si no ha visto alguna de ellas, verla, y si lo ha visto, pues repetir siempre la experiencia, que no está mal, pero bajo el punto de vista de los datos que nos habéis aportado esta noche. La de Pepe, de eso no está todavía en película, ¿no, Pepe? Lo que tú has dicho no está en película, ¿no? Bueno, pues algún que otro guionista se estará frotando las manos diciendo, voy para allá, pero ya. Voy seguro, pero ya para allá, porque esto es un argumentazo. Pues muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa en Voces del Misterio y un fuerte abrazo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida nuestro compañero David Flores ya está preparado con su tema Los Fantasmas de la Radio. No somos nosotros, os lo aseguramos. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bueno, pues después de reponernos un poquitín, no solamente de las películas, sino también de las historias que hemos contado, vamos inmediatamente a dar esa vuelta de hoja a nuestra revista radiofónica, y en este caso el artículo que lo firma David Flores va sobre lo que comentaba anteriormente, fantasmas en la radio. Lo que pasa es que yo no imagino esto de los fantasmas en la radio. No sé si te refieres a las apariciones, a que realmente ocurren cosas raras. ¿Qué nos contarás? Pues te voy a contar una historia real que pasó hace muy poquito tiempo en Colombia. Héctor, uh-huh, es el presentador radiofónico más popular de Colombia y sabía muy bien cómo atrapar a sus oyentes. Él tenía un programa nocturno y la verdad es que con muchísimo éxito. Uh-huh. Lo que no imaginaba es que una presencia insólita y aterradora se convertiría en el centro de sus propias transmisiones. Uh-huh. Una entidad que no era de este mundo. Juliana Casali es otra presentadora que tiene un programa dominical en la radio La Mega y nos cuenta así. Estaba en la mitad de mi turno, al lado mío había un tornillo, pero un tornillo de micrófono, que son esos tornillos grandotes, pesados. No entendía por qué un tornillo se estaba moviendo de esa manera, porque me estaban asustando a mí o qué era lo que estaba pasando. El conocido presentador, Héctor Contreras, llega a la emisora y conduce, como digo, el programa número uno de La Sintonía, que se transmite en directo a más de 15 ciudades en todo el país. Daniel Tres Palacios es su compañero, el colaborador de este programa, y también nos cuenta así sus experiencias. Mi programa en las noches es un programa inspirado en ser compañía para las personas que por algún motivo tienen que trasnochar. Y atacamos diferentes temas. Hay días jocosos, que es la mayoría de las veces, pero hay un día en el que hacemos un alto en el camino, cambiamos totalmente el libreto, nos volvemos muy serios y muy responsables y nos centramos en el tema de lo paranormal. Pues lo que hacemos es abrir un micrófono para que la gente cuente sus experiencias y diga, mire, a mí me pasó esto, yo vi esto, o creo haber visto esto. Y pues ya son ya casi 3 años en que ya me metí en los programas paranormales, de miedo. de pronto una de las cosas que causaba impresión dentro del programa no era que yo fuera el experto del tema y que llegaba con todas las ínfulas del caso a decir es que yo soy o yo hago, sino que por el contrario era un programa de miedo conducido por alguien que tenía miedo. Entonces, al igual que los oyentes, yo también me asustaba, y cuando ya el susto era muy grande, yo no tenía problema en salir corriendo y dejar eso ahí botado y me fui. Pero el programa de esta noche no estaba dedicado a temas paranormales, sino a temas más mundanos y más alegres. Sin embargo, los comentarios simpáticos y el ambiente distendido con los oyentes se convertiría en silencio, en miedo y en desconcierto. Héctor dio paso a una llamada que jamás, jamás ha podido olvidar. Vamos con otra llamada. Aló, buenas noches, ¿quién habla? Aló. ¿Aló? ¿Aló? Vaya. Al principio, pues pensaban que pudiera ser una broma. Es lógico. Sin embargo, cuando pudieron reaccionar, se dieron cuenta que había algo más de atrás de lo que es aquella llamada. Y pues la cosa fue un poquito escalofriante, porque si era una broma, pues estaba muy bien hecha. Porque era extraño la sensación que daba y la voz de ella no era normal. Que la entrada de esta llamada como que nos paró en seco, y pudo haber sido una broma, pero una niña de esa edad a la 1 de la mañana llamando a una emisora, que le entre la llamada, no es normal. Pues es una voz que uno le impacta, no es un oyente normal, es una voz, era una voz como fea, por definirla así, extraña, como se le notaba la angustia. Pronto comenzarían las llamadas de muchos oyentes. Describían la voz como extraña, como bien decía Héctor aquí y Daniel, como de otro mundo. Describían una voz angustiada, con miedo. En definitiva, describían la voz de un fantasma. Incluso algunos oyentes indicaban que mientras esa voz estaba en antena, en sus viviendas, y fijaros bien, en sus viviendas, ocurrían cosas extrañas. Bombillas que estallaban, luces que se apagaban y se encendían, incluso coches que se quedaron parados en ese instante en el que sonaba la voz de esta niña. Propusieron, por tanto, un plan a seguir para que los oyentes dieran su opinión o teorías en antena sobre lo que había sucedido en ese día, ¿no? Al día siguiente quisieron dedicar un monográfico a esa extraña llamada. Comenzaron el programa con la grabación del día anterior y esto fue lo que sucedió. Abuelita. Abuelita. Abuelita. Bueno, eso fue lo que escuchamos anoche. Ahora ustedes, de acuerdo a sus principios morales, espirituales, o como los quieran llamar, nos van a dar su opinión. Así es, la línea está abierta para todos. Tenemos una llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Abuelita. Abuelita. Abuelita. Evidentemente, las llamadas de los oyentes no se harían esperar. Fueron muchos los que volvieron a expresar los fenómenos extraños que se produjeron en sus hogares durante la voz de esta pequeña niña, ¿no? La experiencia más extraña fue la que sufrió Juliana, pues ella, cuando escuchó esto, lo primero que hizo fue irse hacia una habitación de su casa y empezar a rezar. Mientras estaba haciendo esto, pudo percibir como alguien o algo pasaba por detrás de ella, y cuando se volvió, sintió como alguien también le tocó. Algo frío, decía ella, una mano fría, y le tocó. Héctor y Daniel decidieron ponerse en contacto con profesionales de los fenómenos paranormales, a los que trasladó este audio que hemos podido escuchar. Edwin Robles es uno de estos profesionales, pudo detectar algo que al principio pasó desapercibido. Tenemos en línea a Edwin Robles, él es especialista en el estudio de sonidos paranormales y ha hecho un análisis técnico de la grabación. Buenas noches. Buenas noches, Edwin. Edwin Robles, ¿encontró usted algo en la grabación? Héctor, esto es impresionante. Escuchen. Amigos y amigas, esto que están escuchando es cierto. El especialista en psicofonías, Edwin Robles, ha logrado identificar otro tipo de sonidos en la grabación de la llamada de la niña. ¿Lo oye? Hay gritos. Hay algo que se quema. Está en la grabación. En un tercer plano se alcanzan a oír unos sonidos de llamas. Se oyen, yo recuerdo muy bien, se oyen como que elementos que se caen, como la madera cuando cruje, cuando se rompe. Eso suena como gritos, como fuego. Suena como a el infierno. Dije, bueno. Pues, tras esta nueva línea de investigación, se pone en contacto con otro especialista, que es Edwin Ocampo, que es parapsicólogo y médium de un gran reconocido prestigio en Colombia. Edwin coincide con su tocayo. Tras la voz se podía escuchar, como hemos podido también nosotros oír en este momento, pues el sonido de unas llamas y esa madera crujiendo. Por todo esto, Héctor y Daniel toman una decisión. Dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Si efectivamente aquí está ocurriendo algo y hay un fantasma en esta cabina, vamos a invitar a los parapsicólogos a que vengan aquí. Y ya estando aquí en la cabina nos van a decir si es cierto, si es verdad que hay un fantasma, si es cierto que además está aquí con nosotros, por qué está con nosotros, y de paso buscar una solución, porque no nos parecía realmente cuerdo o lógico que tuviéramos que estar trabajando en medio de un fantasma. La dirección de la emisora se pone en contacto con Héctor, pues son muchos los oyentes y las diferentes personas que bueno, se dirigen directamente a la dirección, ¿no?, propia del programa, para, bueno, decir si eso es verdad o si es algún tipo de broma, ¿no? Tanta es la presión que, ya digo, llaman a Héctor ante la propia gerencia de la emisora para preguntarle si es algún tipo de forma de atraer a los oyentes, ¿no? Evidentemente a Héctor no le hacía falta, ya digo que es el programa número uno en Colombia en este momento, ¿no? ¿Qué sentido tendría de estar intentando atraer a la gente de esta forma? Por ello, esa misma noche, Edwin Robles interviene en el programa explicando el fenómeno psicofónico. Tras él, Edwin Ocampo entra en el estudio y esto es lo que pasó en antena. ¿Edwin está ahí? ¿La estás viendo? En este momento, Edwin Ocampo se está sentando frente a la mesa de conducción y no deja de mirar a mi lado izquierdo, donde supuestamente está observando el espíritu de una niña. ¿Está ahí? ¿La ves? La estoy viendo. Es una niña de 8, 9 años. Edwin, ¿qué es lo que estás viendo? En ese momento se escuchó en la transmisión el movimiento de una silla. Era una silla de cuatro patas común y corriente, y la silla se movió sola. Todos los que estábamos en la cabina se dieron cuenta cómo la silla se movió. Así, y la silla se fue a una distancia de de 50 centímetros de un metro. Hizo así, ¡pum! La notó. Entonces todos quedamos así. Dice, es que ella está jugando con Héctor, déjenme. Tras ello, Edwin Ocampo indicaba que la niña no estaba sola en aquel lugar. Otra presencia de una persona anciana estaba allí también. Edwin cambió de pronto su rostro y su tono de voz, comenzando a hablar en primera persona y contar la historia de lo que le había pasado. Algo o alguien había provocado un incendio en la vivienda donde ella vivía y falleció tanto la pequeña como su abuela. La niña muere. Y según ella nos explicaba, pues ella sigue buscando a su abuelita y por eso estaba perdida. Ella, en medio de su inocencia, llega hasta nosotros porque creen que nosotros podemos ayudarle a encontrar a su abuelita. Semana que viene. A continuación, me decía, otra voz más grave comienza a sonar en los labios de Edwin. Una voz como de mujer comienza a decir: se quema. Se quema, mi hijita se quema. Tal lo cual, Edwin cae completamente inconsciente. Edwin, podemos decir que sirvió de conexión entre la pequeña y su abuela, las cuales parece que se reencontraron, y eso lo digo entre comillas, en el programa de Héctor, y consiguieron trascender. El parapsicólogo acabó agotado, sin fuerzas, hasta tal punto, imaginaros, que tuvieron que ir las asistencias médicas a atenderle. El caso de esta niña fantasma tuvo una gran repercusión, siendo motivo de muchos debates y conversaciones en lo que son los programas radiofónicos. Lo que sí os puedo decir es que tras esta experiencia Héctor Contreras no volvería a tratar fenómenos paranormales durante muchísimo tiempo. Pues escalofriante, cuanto menos, porque mientras que estaba relatando todos estos casos, se me venía a la cabeza los momentos en los cuales este equipo en otros medios de comunicación ha sufrido también los avatares de los espíritus. Cierto. Las presencias, las entidades, desde golpes en la puerta, pasando por golpes en la mesa, psicofonías, en este caso no psicofonías, ¿no?, sino más bien parafonías en directo, como si estuviera una entidad allí delante de los micrófonos. Incursiones que se han metido. Bueno, la verdad es que nosotros aquí hemos pasado prácticamente de todo tipo de vicisitudes. Todavía nos queda en este medio de comunicación, que no lo descartamos. Lo que pasa es que llevamos poco tiempo y tú sabes que las entidades suelen manifestarse un poquitín. Sí, más adelante. Muchísimas gracias, David. A vosotros. Ha sido estupendo el documento que nos traes. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y inmediatamente vamos con nuestro compañero Ismael Cabeza, que nos va a ofrecer esa parte también, ese reportaje documental sobre la astronauta de Fergana. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, pues seguimos esa revista radiofónica, Voces del Misterio, y seguimos ahora con nuestro compañero Ismael Cabeza, y un tema que, por lo menos a mí, ya sabéis que a pesar de estar presentando este programa no significa que lo sepa todo, en absoluto, yo no sé nada de misterio, pues esto no es, en esta ocasión no es menos, porque va a hablarnos de la astronauta de Fergana. Y la verdad es que, Ismael, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Salvo que me documentes un poquitín el tema, yo he de reconocer que no tengo ni idea de esto. Con lo cual, a ver qué puedes decirnos como introducción del punto. Pues mira, he decidido que hablemos de este tema y básicamente para aclarar qué hay de real y qué es pura invención en este tema. Cuando veáis las fotos, que además las vamos a colgar en el Facebook del programa a tiempo real, vais a daros cuenta de que es un tema que es más conocido de lo que parece. A lo mejor por el astronauta de Fergana hay gente que no le suena, pero cuando veas las fotos lo veréis. Hay mucha información en internet. El problema de internet es el de siempre. Hay información muy dispar, sin consenso, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces vamos a intentar aclarar realmente qué hay de verdad y qué no. Todos conocemos, por ejemplo, las pinturas rupestres de Tassili, son muy conocidas, en el desierto de Argelia, unas pinturas que muestran unos seres extraños, que algunos dicen que son como unos visitantes de hace 10.000 años que vinieron a la Tierra y demás. La astroarqueología es lo que tiene, es la búsqueda de rastros de antiguas civilizaciones extraterrestres, de los rastros que hayan podido dejar en la Tierra. No hay que confundirlo con la arqueoastronomía, que es el estudio de los yacimientos arqueológicos, que están relacionados con el conocimiento de la astronomía que tenían las culturas antiguas. Bueno, hoy no vamos a hablar de Tassili, que es mucho más conocido que esto, sino de otra presunta, de momento vamos a dejarlo en presunta, pintura rupestre, que es conocida con los nombres, muy evocadores por cierto, de el hombre de Marte o el astronauta de Fergana. Es un misterio real, es un mito, es un fraude, es un equívoco. Para empezar, vamos a hablar de la imagen en sí. La imagen en sí, ahora mismo la estamos colgando en Facebook, sí. Muestra una escena chocante, en principio. La descripción de esta escena es sobre unas montañas al fondo. Sobre unas montañas se ve un extraño objeto con forma discoidal sobre una columna de humo. Y en el suelo hay dos imágenes. A la izquierda se ve un ser muy extraño que sostiene como un disco con unos surcos en la superficie, y el suelo es como ajedrezado, y al fondo, en el suelo, un ser muy icónico, sí, un ser con casco, con antenas, una especie de traje espacial. Es muy espectacular. Ahora vamos a colocar la segunda, los detalles de estos dos que estamos diciendo, tanto del disco que se ve al fondo como del ser que hay abajo. Las primeras apariciones a nivel mundial, esto se hizo muy conocido, ¿por qué? Pues como tantas cosas, la puso de moda Erich von Däniken. Todos conocemos al polémico escritor suizo, que en el año 1974, en el 73, en su libro El mensaje de los dioses, aparecía esta pintura. Pero sin aclarar nada, simplemente en el libro ponía la imagen y ponía que eran unas pinturas rupestres que se habían encontrado, pero no informaba de nada más. Al año siguiente, en su libro El oro de los dioses, en el año 74, incluyó el detalle de la parte izquierda de la imagen, la del ser con el disco en la mano, y ya lo que indicaba es que esta profundiza un poco más, pero tampoco mucho, diciendo que esta pintura rupestre había sido descubierta por el doctor Vyacheslav Zaitsev. Vamos a quedarnos con ese nombre, que es importante. Bien, para los... Vale. Bueno, claro, inmediatamente, según Däniken, esto así fue descubierto en el Valle de Fergana, de ahí el nombre del astronauta de Fergana, que está en el actual Uzbekistán, y desde ese momento la historia se difundió por todo el mundo. Hablaban de un hallazgo espectacular, porque la imagen en sí, de hecho, es demasiado clara. Sí, la verdad, demasiado clara. Explícita. Claro, la imagen del astronauta se reprodujo en cientos de artículos y libros por todo el mundo en los años 70. ¿Pero qué pasó? Llegó la era de Internet y comenzó a diversificarse la información sobre esta imagen. Se dice, hay información en Internet, puedes encontrar de todo. De hecho, se dice que fue datada por los científicos de la Universidad de Kiev por carbono 14, que arrojó una antigüedad de 12.000 o 13.000 años de antigüedad. En otro sitio te dice que en vez de ser Vyacheslav Zaitsev, el que lo descubrió fue el arqueólogo Gergi Chatsky, y que no tenían 12.000 años de antigüedad, sino que tendría unos 3.000 años de antigüedad. Bueno, la información por Internet ya sabe lo que es. Sí, claro. Información cetada, sí, información poco verificada. Sí, la verdad es que sí. Claro. Depende del sitio donde te metas. Efectivamente. Sí. Claro, empezaron a surgir dudas respecto a la veracidad de la pintura, porque hasta entonces, y aquí viene un detalle importante, nadie empezó porque, claro, los arqueólogos de la zona conocían la existencia de la imagen que habían visto reproducida mil veces, pero nadie había llegado a ver realmente, ninguno de los arqueólogos de la zona, no había ninguno que dijera, yo he estado allí y la he visto. Sí. ¿Qué la excusa? Pues bueno, la excusa es que la zona donde está el Valle de Fergana es una zona complicada, es una zona de difícil acceso, está en una cueva, al parecer, decían, es una zona donde hay mucho narcotraficante, tráfico de armas, disturbios, es una zona que no es recomendable para ir a buscar una pintura. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente todo el mundo reparó en algo que hasta entonces no se había tenido en cuenta. Uh-huh. Y es que la imagen, una y otra vez repetida en artículos y libros, siempre era la misma. Ajá. ¿Qué luego ocurre? Esto, bueno, es un sitio complicado, no puede llegar allí todo el mundo a hacerle fotos, vale. Pero yo te pregunto, si tú vas a una cueva de Uzbekistán, sí, haces un descubrimiento que tú te das cuenta de que eso es una pasada, sí, espectacular, y que puede cambiar tantísimas cosas. Sí, sí, sí. Si tú llegas con una cámara de foto y haces una foto, ¿no harías 1000 fotos de 1000 ángulos distintos? Hombre, y de todos los detalles de la, de la pintura. Si estoy allí, estoy solo y demás, y nadie me lo impide, vamos, le hago tres reportajes fotográficos. Efectivamente. Pues entonces, claro, empezaron a preguntar por qué siempre en en todos los libros, en todos los artículos, salía la misma foto, exactamente la misma. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no hay más imágenes? Pues no sería hasta el año 2000, fíjate, que estamos hablando que esto empezó en el 73, cuando Von Däniken sacó la imagen en su libro. Sí, sí, sí. Casi 30 años después, un investigador francés, Didier Leroux, aportó luz a este enigma. Ajá. En la revista Lumière dans la Nuit, en el número 335, publicó la que él descubrió que fue la primera publicación en la que se incluyó esta imagen del astronauta, que resulta, claro, recordemos que Erich von Däniken la incluyó en su libro en el 73, pero resulta que ya en el año 1967, concretamente en la revista rusa Sputnik, en el número 1, aparecía esta imagen. Aparecía esta imagen, pero claro, resulta que era un dibujo, no era una pintura. Vaya. Didier Leroux lo que descubrió es que en el número 1 de la revista Sputnik del año 1967, concretamente en la página 106 y 107, lo que aparecía no era una pintura rupestre, era un dibujo. Y era un dibujo que lo que hacía era ilustrar un artículo que se llamaba Los visitantes del cosmos, escrito por, atención, Vyacheslav Zaitsev, un filósofo que, según Erich von Däniken, era el que había descubierto la pintura en el Valle de Fergana. Claro. En internet ahora mismo estamos ahora mismo colgando el artículo en cuestión. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Vamos más allá. En el dibujo de la revista Sputnik, que ahora pueden ver todos los oyentes en internet, hay un detalle que no aparece en los miles de libros y artículos que aparecieron tras el libro de Däniken, y es una firma. En la parte inferior derecha de la imagen se encuentra la firma del que dibujó al astronauta de Fergana. ¿Qué es lo que pasa? Esa está en cirílico. Mi cuñada es búlgara fui a ella y le dije, vamos a ver, ¿qué pone aquí? Traduce. Y me dijo que lo que pone es A. Brusilov, que en teoría es el autor de esa imagen. ¿Qué es lo que ocurre? Que la firma fue posteriormente convenientemente suprimida para reproducirla una y otra vez, dando veracidad a la imagen, como si realmente fuera una pintura rupestre y no un dibujo de ese tipo. Bueno. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya está zanjado? ¿Lo dejamos ahí ya? Hombre, la verdad es que parece, ¿verdad? Nos hemos decepcionado un poquitín. Sí. un poquito. Es que, pues, 30 años para descubrir eso. Sí, la firma. ¿Qué es lo que ocurre? Claro que, como todo en este mundo, sigue habiendo defensores de la pintura. ¿Por qué? Bueno. Pues porque dicen que esa imagen, la imagen en la que aparece el dibujo, no es ni más ni menos que una ilustración que a Brusilov y Vasily Vyacheslav Zaitsev, que era el autor, se inventaron, pero para ilustrar, estaba inspirada en unas auténticas pinturas rupestres que dicen que Chatsky descubrió realmente, y que en el artículo lo único que se hizo es dibujar algo en representación de unas pinturas reales que, a decir verdad, a día de hoy absolutamente nadie ha descubierto. Claro, aquí lo que hacemos es aportar información. Luego ya cada uno que tome la... Sí, mi opinión personal, desde luego, claro. Hay poco margen a la imaginación. Porque el dibujo que se ha reproducido una y otra vez es ese. O sea, yo no puedo decir, yo no he ido a Uzbekistán al Valle de Fergana a buscar la pintura. Pero además, yo me imagino que alguien con los datos de ese primer investigador que estuvo allí y realizó esa imagen, pues pudo repetir esa visita en años posteriores, claro, ¿no? Es que estamos hablando de 30 años, más de 30 años. Claro. 40 años ya. La entonces, verdad. No... Lo que pasa, claro, que cuando eso lo ves en un autor de la talla de von Däniken, ya te quedas un poquitín pensando, dices... Von Däniken se ofrece a fallos como este después de todo lo que ha publicado. Claro, pero esto lo publicó en sus primeros libros. Bueno, y vale. Pero lo publica sin ninguna información. Ajá. Porque si yo tengo ahí los libros, de hecho, si os fijáis en lo que rodea las imágenes, esas imágenes las rodea de otras pinturas rupestres que existen y está documentado que existen. Ya rodea de Tassili, un poquito más adelante habla del famoso astronauta de Palenque. Lo que pasa es que es un dibujo demasiado explícito. Yo creo que para una época en la cual lo datan, da igual que sea 3.000 que 10.000 años, me da igual. Demasiado. Es demasiado evocador, un dibujo muy fantasía, muy... voy a resumir todo es lo demasiado. Que creo sobre el tema extraterrestre en un solo dibujito, no sé. El casco con las antenas es demasiado como para... demasiado, como se suele decir, demasiado bonito. Sí, demasiado... Para ser real. Pues nada, Ismael, pues muchísimas gracias por esa información. Ya sabéis que aquí en este programa, en nuestro equipo Voces del Misterio, aparte por la divulgación, se distingue también por la investigación para aclarar si algún tema es real o no. Y me encantan cuando tenemos estos temas en los cuales ya ponemos en duda si fue o no fue lo que después se publicó. Muchísimas gracias, Ismael. Un fuerte abrazo. Y bueno, pasamos brevemente la página y nos vamos con nuestro compañero Pepe Cabello y ese tema de alegría de la huerta, La costa de las cabezas cortadas. Divertido. Bueno, pues como decía, nuestro compañero Pepe Cabello, que nos tiene preparado ese tema, la costa de las cabezas cortadas. Yo estaba a punto más de una vez de decir esta noche, más de una vez, la isla de las cabezas cortadas. He dicho la costa de las cabezas cortadas. Pero bueno, a ver, Pepe, ¿por qué me suena a mí la isla y no la costa? Que quizá hay una isla por ahí de las cabezas cortadas, ¿no? Es isla, es costa, bien, valle, vale. Hay un poco de todo. El nombre ya llama la atención. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué elegimos hoy este lugar? Pues porque son muchas las veces que hemos hablado de las batallas, de las matanzas que han ocurrido en muchos países del mundo. Pero no está de más saber que España también provocó y también sufrió grandes masacres bélicas durante la historia, y muchas de ellas casi se han olvidado con el tiempo. Así que hoy vamos a intentar desempolvar algunas de estas historias, rendirle un homenaje a ese grupo de soldados españoles que cayeron en una o más batallas hace unos cuantos siglos ya. Para conocer más de esta historia, tendremos que marcharnos a un país tan de leyenda y tan de lluvias de verde como es Irlanda. Y allí nos encontramos con un lugar, una fortaleza, conocida como el Castillo de Dunanoir, que en su tiempo los españoles llamaron como el Fuerte del Oro. Este fuerte, que aún hoy existe, en la península de Dingle, es un bonito valle, como decimos, casi de película, formado por una pradera verde de unos 200 metros, junto a la playa, muy típica de los países del norte de Europa, y está bordeada por una gran hilera de acantilados de unos 30 metros de altura que se cortan por el mar, ¿no? Un sitio bastante bonito, donde lo último que podríamos pensar de él es que allí se hubiese llevado a cabo una de las mayores masacres contra el ejército español de todo el siglo XVI. Esta península, la península de Dingle, era un lugar muy frecuentado por los barcos españoles. ¿Por qué? Pues porque desde el siglo XVI usaban los puertos de Dingle tanto como punto de aprovisionamiento para la travesía por el océano, como que barcos del norte de Europa atracaban allí, y era un punto básico, un punto de inicio hacia el camino de Santiago. Tanta influencia española llegó a tener la zona que el resto de Irlanda, donde el patrón y la fiesta además más importante es San Patricio, pues en este pequeño lugar no. En este pequeño lugar el patrón es el apóstol Santiago. Tanta influencia, como dijimos, como hemos dicho, tenía esta gente española que iba a la península de Denger, que hasta las casas, las construcciones, las iglesias, todo, si vemos fotografías de los pequeños pueblecitos que por allí hay, son típicamente españoles, tienen balconadas españolas. Pero bueno, vamos a contar la historia, que me enredo un poco. A la batalla que allí tuvo lugar, la conocen como la masacre de Smerwick. ¿Por qué Smerwick? Porque allí hay una bahía conocida como la bahía de Smerwick, y de aquí toma su nombre. Que la llamen la masacre de Smerwick, se sabe que uno de los dos bandos no acabó bien. Tenemos que irnos 4 siglos atrás, a 1570 aproximadamente, para conocer el motivo por el que allí se hubo una guerra, ¿no? En el siglo XVI España, pues gracias al descubrimiento de América, tenía bastante dinero y por tanto era una de las grandes potencias bélicas del mundo. También había más países, Inglaterra, Francia, eran también grandes potencias, pero como cualquier país que quería más tierra y más tierra, tenía que entrar en guerra. Claro. ¿Por qué entramos en guerra? Todos sabemos que hace algunos siglos la religión tenía mucha más importancia que ahora en España. Después de los reyes católicos, la cristianización de América, éramos uno de los países, digamos, abanderados de la iglesia, y por tanto teníamos que mantener ese bastión del cristianismo por el mundo. Pues la reina de Inglaterra, Isabel II, que era protestante, fue excomulgada por su comportamiento contra la iglesia. Esto que no parece tan importante hoy, pues en aquel momento lo era bastante, tanto que España se convierte en aliado por ese motivo de los que querían acabar con el reinado de Isabel II. En aquella época se creía que la estirpe real procedía directamente de Dios. Dios elegía a los reyes, y esta mujer que había sido excomulgada, pues sí, no tenía derecho a reinar. ¿Cómo podía España ayudar a esta guerra contra Inglaterra? Pues el rey Felipe II manda a un grupo de soldados españoles para que ayuden a los cristianos irlandeses a atacar Inglaterra. 10 años después de esta excomulgación, el 14 de septiembre de 1580, zarpan una serie de barcos españoles de Santiago con destino a Irlanda, concretamente a este Fuerte del Oro. Estos barcos llevaban 650 soldados y 5.000 víveres. ¿Por qué tantos víveres? Pues porque Felipe II ya tenía preparado un tratado por el cual allí, en el Fuerte del Oro, se unirían irlandeses, italianos, y todos formarían un ejército lo suficientemente grande como para poder plantarle cara a Inglaterra desde el norte. Pero los pobres soldados españoles y los irlandeses tuvieron bastante mala suerte. Vamos a explicar por qué. Les tocó un líder italiano, Sebastiano di San Giuseppe, el cual, en el argot futbolístico, podríamos decir que era de corte defensivo. Ajá, vale. En vez de avanzar, el hombre prefirió fortificar el fuerte, bueno, llamado no Fuerte del Oro, y quedarse allí por si tenían que tener una retirada en la batalla, tener un sitio bastante seguro donde refugiarse. Bien, me parece bien. Aquí que los ingleses, que tenían como líder a un hombre bastante sanguinario, lo que hacen es que fueron bastante listos y se pusieron a vigilar, y les llegó el soplo de que los españoles habían desembarcado en esta península. Bueno, pues lo que hicieron fue rodearlos en silencio por el mar para que no pudieran escapar en un primer momento, y posteriormente por tierra. 2 días se llevaron disparándole a los pobres españoles allí en el Fuerte del Oro, y fueron apenas 3 semanas las que tardaron en rodear todo aquello, y cuando los españoles se quisieron dar cuenta, pues estaban totalmente rodeados por fuego, no tenían por dónde escaparse. Como hicimos 2 días completos de fuego, y aún así los soldados españoles se quedaron defendiéndolo, no se rindieron y aguantaron el bombardeo hasta que el capitán, este capitán italiano, Sebastiano di San Giuseppe, sale a escondidas del fuerte y se entrevista con el capitán de las fuerzas inglesas con la intención de retirarse. sale con dos monjes, un español y uno irlandés, que iban a servir como traductores. Bueno, pues llegado a este punto, los frailes se dan cuenta en las negociaciones que este hombre se va a rendir, que el italiano se va a rendir, y comienzan a tergiversar la historia, la traducción, exactamente, comienzan a cambiar en el momento la traducción con idea de no entregar a los soldados españoles como presos. Digamos un trato más favorable hacia los españoles. Bien. Bueno, pues la jugada le sale mal, se dan cuenta de que lo están engañando y los matan. A estos curas les parten las piernas, les parten los brazos y los cuelgan crucificados en la puerta del fuerte del oro, en la madera de la puerta del fuerte, a la vista de todo el mundo. Y estos hombres comienzan a gritar a los españoles que estaban dentro, a los ingleses que estaban dentro del fuerte: vuestro capitán os ha traicionado y os van a matar. Gritando y gritando hasta que murieron. No estaba muy equivocado, porque Sebastiano de San Giuseppe finalmente rinde el fuerte, a pesar de que por víveres podían haber aguantado meses allí, pero con la promesa de los ingleses de que no iban a hacerles nada, que simplemente los iban a dejar, los iban a apresar, pero que no los iban a matar. Sebastiano rinde el fuerte y deja entrar a las fuerzas inglesas. Una gran mentira por parte de los ingleses, que los sacan a los soldados españoles en fila, los agrupan en corros de 20 personas y junto a los acantilados de esa bahía, a la vista de los compañeros, comienzan a ser decapitados uno por uno. Imaginad lo que tenía que ser encontrarse en una fila con tus compañeros, los que habían sido tus amigos durante los últimos meses, en una fila donde tú sabías que ibas a ser decapitado, y viendo cómo decapitaban a los demás. 700 personas, entre soldados, mujeres y niños, murieron allí en aquella playa. Cuentan además la crónica que la pila de cabezas cortadas superaba los 8 metros. Bueno, 700, imagínate, ¿no? 700 cabezas. Yo estoy seguro de que ninguno se sorprenderá si os digo que en este lugar han venido desde entonces ocurriendo fenómenos que tienen difícil explicación. Lógico. Los cuerpos de todos estos soldados fueron arrojados desde los acantilados abajo, el mar se los iba llevando, y muchos de ellos estuvieron apareciendo en las playas cercanas incluso meses después, donde las personas, los lugareños, iban cogiendo estos cuerpos y los iban enterrando en las mismas dunas de la playa. Fijaos qué curioso, porque hoy que han pasado casi 400 años de aquello, se siguen encontrando todavía huesos pertenecientes a los cuerpos de las personas que allí fueron enterradas. Huesos desgastados por el tiempo, pero se siguen encontrando cuando hay fuertes oleajes y se levanta la tierra. En la pradera junto a la ruina del Fuerte del Oro, hoy se encuentra un monolito grande de piedra negra, en cuyo centro hay talladas 12 cabezas sin rostro. Españoles que resistieron aquel asedio, y en aquel fuerte, pues 12 semanas que estuvieron allí esperando, 12 cabezas que colocaron en este monolito. Es normal que, por, como decimos, por todo lo que se ha vivido en los negativos del lugar, se haya impregnado aquel sitio con infinidad de cosas que pueden pasar. Y es cierto, porque la gente de la zona que vive por allí, que ya no es mucha, el pueblo más cercano tiene apenas 500 habitantes, cuentan que allí se escuchan cañones disparar en la noche, cañones, personas que gritan, pasos de gente que corre, se ven extrañas llamas que flotan en la pradera, que aparecen no en un punto concreto, porque se han visto en diferentes sitios de esta pradera, encuentran estas llamas y van vagando por la costa, bajan a la playa como si fueran las cabezas que van buscando el mar. Fenómenos muy extraños, de psicofonías que hay grabadas, fotografías, como decimos, de estas llamas que se vienen repitiendo desde hace mucho tiempo. Un sitio muy impregnado, claro, mucho, obviamente. Y el cañón, qué curioso cañón, que además las personas que lo han oído a lo mejor se asustan de ese mismo estruendo, pero una persona que tienen a 5 metros no lo escucha, eso que nosotros llamamos parafonía. Pues sí, que se sepa que los ejércitos españoles también sufrieron de grandes masacres. Bueno, hemos dado un paseo por la historia, por un hecho lamentable, pero sumamente interesante, el misterio histórico también está presente en nuestro programa, en Voces del Misterio. Muchísimas gracias, Pepe Cabello, muchísimas gracias por ese gran reportaje, ese recuerdo a aquellas personas que fueron de alguna forma traicionadas y que tuvieron ese final, trágico final. Y no vayáis porque, ya digo, damos la vuelta a la hoja y vamos al reportaje final, al artículo final, que en este caso es una entrevista, una interesante entrevista, segunda parte, con nuestro amigo Pablo García, que nos visita esta noche aquí en nuestro estudio, en donde estamos haciendo Voces del Misterio. Bueno, hace algunos programas atrás hablábamos que la astronomía nos tenía reservado una, entre comillas, sorpresa, con una extraña formación que solamente se ha dado en este último siglo, bueno, en este último milenio, quiero decir, un par de veces. Según nos comentaba Pablo, corrígeme, buenas noches si me equivoco. Buenas noches. Corrígeme si me equivoco. Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, y se está volviendo a repetir ahora otra vez. Estuvimos, sí, correcto. Eso, estuvimos hablando de todo eso bajo el punto de vista de la astronomía, y habíamos dejado para una segunda parte, la conclusión final de esa carta astral a la cual hemos hecho referencia, porque muchas veces hay personas que nos dicen, oye, la astronomía que solamente nos dice las cosas que pasan a uno nada más y las cosas que adivina el futuro, no sé cuánto. Bueno, pues la astronomía es algo más, como nos trae nuestro compañero Pablo, porque es capaz de darnos un aviso general a toda la humanidad entera, como si esto fuera una especie de profecía maya sin ser maya, si en este caso es astronómica. Y esta noche lo que vamos a ofrecer es precisamente eso, ¿no? Es la conclusión, es a dónde va todo esto, ¿no? ¿Dónde está yendo toda esta cruz cósmica, sí, extraña, mira, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, además por comentarios que he tenido con otras personas que uh-huh. me hablaron sobre este tema y preguntaron a nivel personal. Uh-huh. Todos sabemos que, bueno, a nivel de la astrología hay 12 signos del zodiaco, uh-huh. y evidentemente son, digamos, aspectos de una personalidad definida. Por supuesto que cada persona es totalmente distinta a la que tiene al lado, pero a grandes rasgos cada signo del zodiaco determina una serie de características para las personas nacidas en ese espacio, digamos, sí. del tiempo. Bueno, pues he decidido, digamos, darle una segunda parte en la cual utilizar un poco de psicología para aplicar, digamos, a este cambio, uh-huh. que nos pueda ayudar a indicar qué tenemos que hacer o qué deberíamos de hacer en un momento dado para esta tribulación sí. que estamos sufriendo y que evidentemente todavía nos van a quedar bastantes años para finalizarla, y en vista de cómo van las cosas va a ser cada vez peor, porque ahí tenemos el caso de Ucrania. O sea, no da una fecha concreta, sino da un periodo, ¿no? Del sí. cual nosotros podemos alargarlo porque no hagamos las cosas bien. Correcto. Es lo que intenta decir, ¿no? Correcto. Vale, bien. Pues evidentemente tenemos que tener muy en cuenta que aquí no nos va a salvar nadie. O sea, uh-huh. eso de que al margen, digamos, de las creencias de la gente, tanto religiosas como el fenómeno ovni, sí. o incluso, digamos, divinas, por ejemplo, como en la película de Noé, ¿no? De sí. que vengan un dios X a uh-huh. salvar un grupo elegido de la humanidad, uh-huh. eso no va a ser cierto. Aquí solo nos vamos a salvar nosotros si echamos talento, porque uh-huh. resulta que precisamente somos nosotros los que estamos fastidiándolo todo. O sea, nosotros lo fastidiamos, nosotros lo arreglamos, no hay varita mágica. No hay varita mágica. Bueno, ¿qué es lo que, por ir ya un poco al meollo de la cuestión, ¿qué es lo que bajo el punto de vista de la astrología puede llegar a pasar a la humanidad en este tiempo que se abre a partir de ahora, a partir de esa formación extraña en los cielos? Bueno, mira, lo primero, quitarle un poco de sentimiento agorero. O sea, no existe una configuración sí. ni ningún tipo de aspecto que sea totalmente negativo ni totalmente positivo, ¿vale? Uh-huh. Lo que ocurre es que en este periodo concretamente las confluencias son tan enormes, llevamos tanto tiempo repitiendo curso en no hacer las cosas correctamente, estamos acumulando tal cantidad, digamos, de desastres de todo tipo, o sea, ya no solo financieros o bélicos, sino a nivel personal. Por ejemplo, todos los días vemos en las noticias pues cantidad de asesinatos absurdos, suicidios, agresiones sí, correcto, sí. O por ejemplo detalles más cotidianos, como que la gente, por ejemplo, está en el paro y de repente se les echa a la calle así sin más, después sí. de estar pagando una hipoteca. Uh-huh. O sea, son aspectos que parecen pequeños a nivel humano o a nivel, digamos, de un país, pero evidentemente afecta a todo el mundo por igual. O sea, cierto, claro. Nos toca. Claro, claro. Existe un gran problema generalizado. Además, es una anécdota porque cuando yo estaba estudiando todavía en el colegio, tuve un profesor de física que entre medio de sus clases daba un poco de componente sociológico. Y dijo, y estoy hablando de principios de los años 80, que las enfermedades del siglo XXI no serían la del corazón ni el cáncer realmente, sino serían las enfermedades mentales. O sea, todos realmente nos volveríamos locos y encima no sabríamos que estamos locos. Claro, y eso sí. A la vista de lo que sucede, estamos viéndolo constantemente. Vamos a ello, está acertando porque vamos a ello precisamente, sí, es cierto. Y evidentemente también dijo una cosa que yo cada día estoy más convencido, y eso que todavía no se había inventado Internet. Él dijo que los medios de comunicación serían la gran droga del siglo XXI, porque a través de la imagen haría que todo el mundo funcionara al son que tocase quien pusiera esa imagen. Pues sí, totalmente. Tenemos claro que las famosas redes sociales manipulan totalmente a la gente, y que creemos que estamos hablando o teniendo conversaciones con alguien, pero cada uno interpreta al otro lado del receptor la información como le viene en gana o como en ese momento lo siente. Y eso, de eso esta semana he tenido un par de experiencias. Sí, tristemente han salido varias noticias de acoso escolar a través de... Sí, he tenido un par de experiencias, esta semana. De sí. esto de Internet y pero con consecuencias muy dramáticas. Sí. ¿Qué me vas a contar? Bueno, pues mira, te puedo decir, bien claro, las crisis económicas, los desempleos y todo eso, bueno, pues son los efectos. Forman parte de esta de esta formación, pero ¿hay algún hecho que sea destacable? O sea, que podamos ver una especie de señal por la cual podamos dar la voz de alarma y que sea un signo algo más claro. Tú decías antes que el ser humano es el que tiene que cambiar todo esto, cierto, pero... yo digo como esperanza, ¿eh? No va a haber una especie como de... ahora el cielo se vuelve rosa, o ahora aparece un meteorito. Hay esperanza, hay esperanza. Pues... no sé, algo. Sí, mira, es curioso. Comentando con un amigo, que es muy fan, digamos, del tema de las interpretaciones bíblicas. Lleva bastantes años, además, dando un poco la vara con el tema de las profecías del Apocalipsis, las interpretaciones y todo eso. Yo le comenté que el famoso ciclo de 7 años de la tribulación tenía una serie de señales, y diría las señales en el cielo. ¿Vale? Él, claro, su óptica es que nos van a crear una gran ilusión. Puede ser, yo que sé, una famosa invasión como en Expediente X de marcianitos. O yo que sé, o hacerte creer que ha bajado Jesucristo del cielo y empezar aquí a repartir panfletos en medio de cualquier sitio. No. Es curioso porque he descubierto que precisamente este mes de mayo va a haber una lluvia de estrellas que curiosamente es doblemente reincidente, o sea, va a tener dos periodos en el mes de mayo, y esa es una señal muy extraña. A lo largo del año se sabe que hay una serie de meses que tiene las famosas lluvias de estrellas, como las Hespérides o las Perseidas, y o la famosa de San Lorenzo, las lágrimas de San Lorenzo. Bueno, pues en el mes de mayo también existe una que se llaman las Acuáridas, cuyo perihelio y apogeo viene aproximadamente entre el 5 y el 6 de mayo. A simple vista no se suelen ver mucho porque no se prestan atención o por desconocimiento. Y su origen está precisamente relacionado con el paso de un cometa descubierto en el 2004, que se llama 209G, Pelinear, y que dicen algunos astrónomos que también tiene que ver con el famoso cometa Halley. La cola del cometa todavía sigue dando vueltas, teniendo en cuenta de que tarda 87 años en dar la circunferencia entera, digamos, al Sol. Y bueno, desde el año 86-87 no volvió a pasar por aquí directamente. En aquel año precisamente fue el hundimiento de la bolsa de Wall Street. Vaya. Fue la primera gran crisis que nosotros estamos sufriendo hoy en día a nivel del tema de la famosa bolsa. Los errores de lo que en aquel entonces no se hizo. ¿vale? Porque en aquel entonces la Reserva Federal Americana tuvo que invertir 200 mil millones de dólares de la época para relanzar otra vez la economía, porque si no se iba al traste toda la economía mundial, y frenaron en aquel entonces ese hecho. Se hiperinfló las cuentas fiscales y pasó lo que pasó. Paro masivo, Estados Unidos se hundió, los políticos de aquel entonces, que era Reagan en este caso, su cabeza de cartel, decía que América era el primer país del mundo y todo eso, pero sin embargo tenía 22 millones de parados dentro del país y 67 millones de pobres absolutos. Somos especialistas en no aprender. No aprendemos, por supuesto. O sea, han pasado escasamente casi 30 años y hemos vuelto otra vez a cometer exactamente la misma chapuza. Bueno, las famosas acuáridas tienen una nueva reincidencia a finales del mes de mayo. Entre el 26 y 27 de mayo aproximadamente, lo que pasa es que desde España solo se verá al amanecer, mirando hacia el noroeste, y será sobre las 8 de la mañana aproximadamente la constelación de Jirafa. A nivel astronómico se verá en ese aspecto del cielo. ¿Cuál es el hecho? Bueno, pues que será exactamente igual que cuando vemos las lágrimas de San Lorenzo. El problema está en que aquí en España evidentemente no lo veremos por el amanecer, pero en Norteamérica lo verán de lleno. Curiosamente, en el lugar de Norteamérica donde más se va a visualizar es precisamente, como antes hemos comentado, la zona de Nevada y California. Pero también se verá del arco del cinturón del medio oeste, donde están sucediendo los tornados tan brutales que están habiendo últimamente. O sea, ¿queréis señales? Pues, por ejemplo, tenemos esta. Estaba buscando, mientras que estabas hablando, hemos estado buscando, Ismael y yo, noticias, y la verdad es que todos los medios científicos lo que hacen referencia a una lluvia de estrellas espectacular. Algo poco visto. Incluso hay un portal que es cienciaplus.com que dice: dos lluvias de estrellas y el acercamiento de Saturno protagonistas en el cielo de mayo, algo que se ha dado muy pocas ocasiones en la historia, según dice esta publicación de internet. Y después, es cierto que bajo el punto de vista mitológico, la lluvia de estrellas avisa de que algo extraño va a pasar, como si las estrellas estuvieran adivinando un futuro que no es nada positivo. Eso bajo tu punto de vista mitológico, de la mitología de la lluvia de estrellas, ¿no? Que se ha querido a lo largo de la historia. Es curioso porque coincide un poco con lo que estás diciendo, con esa parte un poco más negativa de lo que puede llegar a pasar con esa lluvia de estrellas. Como os comenté en la primera parte de este programa, la conjunción que tenemos en el universo ahora mismo, de siete planetas, hay un aspecto astronómico que se llama oposición en paralelo. ¿Vale? Que no es que esté opuesto realmente un planeta al otro, pero en el arco del cielo, que es circunferencia, es como si trazaras una línea que cortara por la mitad esa circunferencia, ¿vale? Saturno tiene mucho que ver aquí. Saturno va a aparecer en el signo de Escorpio, ¿vale? Que es usualmente representante de la muerte y la destrucción. Vaya. Saturno en la mitología representa al señor del tiempo. Sí. Y es el señor del karma, o sea, el maestro que nos enseña por la vía mala lo que no aprendemos por las buenas. Cuando llega su momento, pues si no has aprendido, te corta el rollo de raíz. Teniendo en cuenta que está en el signo de Escorpio y hace una oposición en paralelo al signo de Aries y al signo de Capricornio, que son los dos fundamentales en esta gran conjunción, pues tenemos claramente que es un punto crítico. Es un punto crítico porque está diciendo que inusualmente va a cortar de raíz absolutamente todo, como no tengamos en claro qué es lo que tenemos que hacer. Pues la verdad que bueno, fijaos en ese detalle, el cielo. Yo hace tiempo que pensaba incluso que el propio firmamento nos daba tantísima información como puede ser incluso la mismísima historia de Jesús de Nazaret y otros tantos mesías que han venido, hasta que más de 500 que están repartidos por todo el mundo, y que yo pensaba que cuando había 500 o 600 historias iguales tenían un nexo común. Y me di cuenta cuando estuve viendo la historia de la representación astrológica de la Biblia, de ese nacimiento de Jesús de Nazaret, de ese milagro, de esos 12 apóstoles, de esa muerte y resurrección al tercer día en la cruz, y estoy viendo la constelación de Crux, la estrella, la constelación de los tres reyes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El simbolismo. Y en este caso, Pablo, lo que nos intenta decir es lo mismo: tenemos que mirar al cielo porque quizá toda la historia se vuelva a repetir y está escrita arriba, en los cielos, donde decía Jesús de Nazaret: mi reino no es aquí, mi reino está en los cielos. Pues a lo mejor hay que mirar un poquitín más al cielo y menos al ombligo del ser humano, y a lo mejor pues vemos las cosas de otra forma. Pablo, muchísimas gracias por esta segunda parte de este aviso. Voy a decir reportaje más que reportaje, que sea aviso sobre lo que está pasando, y espero que todo esto sirva para que de una vez nos demos cuenta que algo tenemos que cambiar, que algo tenemos que hacer, que no podemos seguir así, que no podemos mirar para otro lado esperando que llegue un hada y nos toque con la varita mágica, y a partir de ahí todo es felicidad, todo es dicha, y vamos a olvidar lo que ha pasado. Esto, como bien dices tú, Pablo, no sé si coincidirás conmigo, no se va a solucionar de esa forma con un plumazo, a no ser que nos solucionemos nosotros, como tú decías antes. Yo te comento, sí, en un breve apunte, sí, ¿no? Sí. ¿Cuáles unos pequeños, digamos, consejos? Sí. Bueno, pues evidentemente habrá muchísima gente que no quieran cambiar, por motivo que sea, pero sin llegar a grandes elucubraciones, la gente de a pie se deja llevar mucho por, digamos, por lo que hay alrededor, y la comodidad, la seguridad en la que queremos vivir, pues evitará ese cambio, claro, porque todo cambio evidentemente da miedo. Sí. Sí. ¿Cuál es la situación que podríamos intentar para que nos ayudase? Bueno, tenemos que tener claro que todo esto son cambios en todos los sentidos, pero tenemos que dejar de ver al enemigo, dejar de ver a todo el mundo como un rival, sino que todos somos complementarios y tenemos que ayudarnos. Bien. Tenemos que intentar que debemos adaptarnos, que debemos tener valor, decisión y fe, y la capacidad de lucha y sacrificio, de renuncia, de generosidad, de un amor incondicional a todos los aspectos de la vida y de las personas. Y por supuesto respeto a los demás, pero también respeto a nosotros mismos. Y liberarnos de todo lo viejo, las ideas, los conocimientos, las experiencias pasadas, que nos mantienen atados aquí y ahora, provocándonos miedos e incertidumbres e impidiéndonos avanzar hacia lo nuevo y a un mundo mejor. Y tenemos la oportunidad de cambiar también, porque esta gran crisis nos está diciendo que o pegamos el salto o nos vamos todos al garete. Pues a ver si pegamos el gran salto. Muchísimas gracias, Pablo, como te decía anteriormente. Bueno, este programa está acostumbrado a ofreceros no solamente ya el contenido que os hemos ofrecido magnífico, sino además una guinda del pastel al final. Y esta noche va a ser una guinda de lujo. Nuestro programa, a través de nuestro compañero José Manuel García Bautista, ha entrevistado nada más y nada menos que a José María Íñigo, que nos presenta su libro 100 misterios sin resolver. El próximo viernes más. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, en este caso nuestro. Beginning. You see what's happening? The metal is being melted down. Dice que el metal se está fundiendo. And soon it's going to become like plastic. Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. Y the reason I'm doing this, stroking the thin part, because it's fast. Yes. Dice que la razón por la cual está. Yes, you see, it's becoming plastic. Adiós. You see? Que está flotando, que es. It's becoming very, very plastic, and there's no heat. No hay calor. It's breaking also. Se está dice que se va a romper. You see? The metal is being melted down. Que se funde el metal. And touch it, there's no heat. Look. Dice que no hay calor, efectivamente, no hay calor. You see? There's no heat. No hay calor. Insisten que les cuente a ustedes que no hay calor, que no hay ningún tipo de calor aquí. Also, the phenomena is if you try to put it together. Dice que el fenómeno es que si tratan ustedes de juntarlo. It's like metal missing. Y esta noche tenemos con nosotros en Voces del Misterio a toda una institución y a todo un personaje de la comunicación. Se trata de José María Íñigo, que nació en Bilbao en el año 1942 y es un conocido periodista y presentador, que dio sus primeros pasos profesionales en la agencia EFE y poco después se trasladó a Londres y empezó a trabajar como periodista musical. De vuelta a Madrid, comenzó una exitosa carrera como presentador de televisión en programas como Estudio Abierto o Directísimo. En los últimos años ha desarrollado una actividad en numerosos medios de comunicación, destacando su participación en Radio Nacional de España y su labor, por supuesto, como presentador de las últimas ediciones de Eurovisión. Ahora nos descubre un libro fantástico, 100 misterios sin resolver. Del código secreto de la Biblia a la quimérica fusión fría, junto con David Zurdo, al que en otra ocasión también entrevistamos en este mismo medio, para Lectio Ediciones. Un libro que recoge 100 misterios, porque lo que ignoramos, lo que escapa a nuestra comprensión, lo que nos descoloca de este mundo en el que vivimos es, sin duda, el principal motor de nuestra imaginación. Deseamos saber, comprender, explicar, pero no siempre lo conseguimos. En este libro encontrará 100 misterios que desafían al ser humano y que son parte de nuestra aventura, de milenios hacia la verdad que se oculta detrás de la apariencia. Así pues, hablamos con José María Íñigo de 100 misterios sin resolver. José María, ante todo, buenas noches, orgullosos y encantados de tenerte en nuestro medio y, sin más preámbulos, ¿cómo se te ocurre publicar este libro? ¿Cómo surge la idea de 100 misterios sin resolver? Yo creo que fui el primero que en Televisión Española introdujo temas de misterio en los programas. Estamos hablando del año 70. Era una época en la que este tipo de temas no estaban bien vistos ni en la televisión ni en el país, ¿no? Porque rozaban excesivamente, fundamentalmente con la Iglesia, y la Iglesia tenía muchísimo poder entonces. Y yo iba introduciendo prácticamente cada semana algún tema de misterio. Y posteriormente, pues por esas cosas de la vida, me encontré en el camino con David Zurdo, que es un experto en temas de misterio. De hecho, es guionista, ha sido guionista de programas de misterio en televisión y también ha escrito algún libro. Y entonces, charlando, dijimos, ¿por qué no hacemos uno en el que sea una especie de guía de temas de misterio? Claro, 100 son muchos. No podemos estudiar a fondo cada uno de los 100 misterios, sería un libro de 10.000 páginas, pero sí apuntar por lo menos las pautas para que el lector se interese por los misterios que nosotros esbozamos y luego continúe él su búsqueda. Creo que ahí está la clave. 100 misterios sin resolver, el libro no es sino una especie de guía de viaje al mundo misterioso que nos rodea. Porque yo recuerdo, José María, que en tus programas, tanto en Estudio Abierto como en Directísimo, tú sí tocabas de vez en cuando el tema del misterio. Sí, bueno, una de las primeras cosas, por ejemplo, hombre, yo creo que la primera cosa de todo fue Las caras de Belmez, que ya por el año 71, me parece, fue todo una notición de mil demonios en todos los periódicos, ¿no? ¿Recuerdas aquellas caras que se aparecían en una casa, en el pueblecito de Belmez? Y allí estaba doña María, que no entendía nada de lo que estaba pasando en su casa, pero que dio la vuelta al mundo la noticia. Aparecían en la pared, dibujadas con las humedades, pues unas caras. El caso es que se quitaban con la piqueta las caras estas, se volvía a echar yeso y otra vez volvían a salir las caras. Unas caras perfectamente identificadas, ¿no? Y entonces, pues aquello dio pábulo a un montón de historias, ¿no? Hay quien veía y ya, yo qué sé, fantasmas y todo tipo de cosas. Eso fue, yo creo que lo primero, y después ya, pues pasamos a otros, el padre Pilón, el famoso padre Pilón, jesuita, que era zahorí, y se ofrecía para encontrar agua donde en lugares de sequía donde no tenían, y que descubrió a los falsos cirujanos filipinos que decían operar con las manos, haciendo una representación de cómo funcionaban estos cirujanos filipinos. En el propio estudio, pues este hombre, el cura Pilón, el padre Pilón, operó, entre comillas, a una persona que decía tener un tumor en la barriga, y ahí le vimos al padre cómo con sus manos metía las manos en la barriga del enfermo, que estaba en medio del plató, salía sangre por todos los lados, vísceras, era todo mentira, no había nada, era un espectáculo casi de magia. Pero lo cierto es que allí había sangre, salía sangre de la barriga y salían vísceras. Él nos contó cómo los cirujanos filipinos mentían al decir que eran capaces de curar. Funcionaba la mente nada más, es decir, a modo de placebo. Si al final eres capaz de convencer a alguien que le vas a curar, al final acabas curándolo, aunque no le hayas hecho nada. Evidentemente. Y es curioso porque a uno, cuando tiene a todo un jesuita como el ya fallecido padre Pilón, José María Pilón, pues no dejan de fascinarle que alguien tan vinculado al mundo de la Iglesia, en una época que quizás estaban en la España de la Transición, se atreviera, de alguna forma, con estos temas que hasta cierto punto tenían, bueno, despertaban un cierto recelo social todavía. Sin duda, naturalmente, la gente estaba espantada de que pasaran estas cosas, ¿no? Igual que, pues, entrevisté en más de una ocasión a algunos curas exorcistas, ¿no?, que nos explicaban cómo era el proceso de un exorcismo, cómo hacían para tratar de sacar el demonio del cuerpo de una persona que estaba poseída, un poco al estilo de la película El Exorcista, sin llegar a tanta, en fin, a tanta teatralidad. Pero sí, se entrevistaba a ese tipo de gente, ¿no? En otra ocasión, pues recuerdo que trajimos a Matthew Mannings, que era un inglés que decía tener poderes que le permitían hacer crecer las plantas a distancia. Hicimos la prueba allí, en el Estudio 1. Nosotros llevamos nuestra propia planta, la llevamos allí, y él ni siquiera vio la planta, vamos, ni la tocó, ni la vio, ni nada. En un momento determinado, yo saqué la planta de un camerino, allí custodiado por dos azafatas, y la pusimos en medio del plató. El tipo empezó a mirar a la planta a distancia, a unos 7-8 metros, y a concentrarse, y al cabo de, pues no más allá de 5 minutos, un silencio absoluto en el plató, al cabo de 5 minutos la planta empezó a crecer. Empezó a crecer, a crecer, a crecer, y creció, bueno, creció 3 metros, pero creció 30 centímetros, pero lo curioso es que veíamos como el tallo iba subiendo, subiendo, subiendo, simplemente este hombre que se apretaba la cabeza con las manos, con los ojos cerrados, y no, sin decir una palabra, simplemente con la energía que él decía tener, pues hizo crecer la planta. Y ese tipo de personajes eran los que yo llevaba entonces a la tele. Y bueno, pues de ahí ha surgido este libro también. Uno que cautivó y que causó mucha expectación, yo recuerdo, fue Uri Geller, el mismo Uri Geller. Bueno, eso fue realmente tremendo, ¿no? Porque ese sí que dio, bueno, fue noticia durante muchísimo tiempo, y ahora han pasado casi, bueno, 40 años, o más de 40 años, y la gente lo sigue recordando. Pues que aquello fue tremendo, ¿no? No solo que el hombre, con solamente rozando su dedo, era capaz de romper y doblar y romper cucharas, sino que a través de sus palabras, las personas, los espectadores de Televisión Española, que hacían lo que él decía que hiciéramos, pues rompían también las cucharas, solamente rozando con la yema del dedo la cuchara. Poquito a poco la cuchara se doblaba, pum, y se caía rota. Claro, cuando eso te pasa a ti en tu casa, amigo mío, esto ya son palabras mayores, ya no es que el que dice tener poderes lo haga, pues es que lo has hecho tú. Y ese fue el gran éxito de Uri Geller, que cientos de miles de personas en sus hogares, pues doblaron la cuchara, rompieron la cuchara. Eso es lo que realmente asusta. Y luego también que pusieron en marcha relojes que allí hacía años que no funcionaban, y los relojes se pusieron en marcha a funcionar. Claro, eso pues en cierto modo asusta a la gente, ¿no? Y sobre todo interesa muchísimo a la gente. De todos los misterios que se recogen en este libro, en 100 misterios sin resolver, del código secreto de la Biblia a la quimérica fusión fría de Lectio Ediciones, ¿con cuál se queda José María Íñigo? Pues, hombre, a mí me gustan los misterios reales, los que pueden tener una viabilidad, los que no son fantasía pura, ¿no? Yo creo que el misterio de la panspermia a mí me resulta muy fácil de comprender, entender y de decir que es verdad. La panspermia es la posibilidad de que en algún meteorito de los muchos que han caído en la Tierra viniera alguna bacteria viva, es decir, algún elemento vivo, alguna célula viva de otros mundos fuera de nuestras fronteras. conviviendo con extraterrestres en el sentido, hombre, más científico de la palabra. No, no nos imaginamos un señor de 2 metros alto con un ojo en la frente. No, no, no, no, no. Estamos hablando de materia viva. De materia viva que puede estar, vete tú a saber en qué forma, ¿no? Es posible que esté dentro de la Tierra, ni siquiera lo podamos saber. Otro tipo de forma de vida. Pero fíjate que esto hace poco, hace como no más de 6 o 7 años, Bill Clinton afirmó que sí, que efectivamente, que los científicos de la NASA habían afirmado categóricamente que es muy posible que en esos meteoritos que caen vinieran alguna célula viva, alguna bacteria de otro mundo, que podamos estar conviviendo con seres vivos de otro mundo. Y de todos esos también misterios, José María, en alguna ocasión, bueno, pues se ha hablado del fenómeno OVNI, que era muy muy en boga en la época de tus programas de televisión. Incluso creo que también llegó a estar Juan José Benítez, que luego llegó a la fama con los caballos de Troya y demás. Tú como periodista, ¿qué opinión te merece todo esto del fenómeno OVNI, todo esto de los OVNIs? Hombre, hay que ser muy cauto con esto, ¿no? Porque aquí OVNIs han visto todo el mundo y tampoco es eso. Hombre, OVNI, vamos a ver, ¿qué es un OVNI? Un OVNI es un objeto no identificado. Bueno, pues efectivamente sí, yo también he visto OVNIs, ¿cómo lo voy a ver? Pero OVNIs que no son naves de otro planeta, sino que de repente eran, pues a lo mejor, una sonda que ha enviado el INTA, que es un instituto científico, simplemente que ha lanzado una sonda al espacio, pues para medir temperaturas o para fines científicos de estudio de la atmósfera. Es decir, todo aquello que no sabemos lo que es un OVNI. Ahora, si entendemos por OVNI, queremos entender por OVNI una nave tripulada o no procedente de otros planetas, ojo ahí, esto ya no lo ha visto todo el mundo, aunque algunos digan que han visto, pero es que hay gente que es capaz de ver, yo qué sé, el demonio montando a caballo. Yo no sé si hay o no hay. Ahora, me parecería muy egoísta pensar que en todo el universo, con lo inmenso que es, con los miles de planetas, con que es inabarcable, estemos aquí solo nosotros. ¿Y por qué solo nosotros? Tan importantes somos para habitar los únicos en un universo tan inmensamente grande. Es lógico que haya otras gentes. Y como decía un amigo mío con mucha sorna, la prueba de que hay otros seres inteligentes, mucho más inteligentes que nosotros, es que no han querido venir a vernos. Claro, bueno, pues seguramente, pero yo estoy convencido que hay otras civilizaciones, otras gentes y otros mundos. Incluso el Vaticano últimamente parece que se abre mucho a pensar que hay otros seres en otros mundos. La verdad es que a medida que vamos avanzando en el conocimiento, nos queda claro que es complicado estar solo en este universo. Otra cosa es, como tú bien indicabas, que haya otras inteligencias ahí afuera que hayan contactado con nosotros. Eso es más, eso ya es harina de otro costal, como se dice, sí, por no, aquí por no, el sur. No podemos pensar que nos vamos a encontrar a un extraterrestre que viene con traje y corbata. Es que lo mismo es que otro extraterrestre es una maldita cucaracha o una mosca, o vete tú a saber lo que es. Una bacteria. Que esté vivo no quiere decir que entre aquí con dos patas y sonriendo. No sabemos cómo puede ser ese otro ser de otro planeta o de otro lugar ajeno a nuestro entorno terráqueo. ¿Qué recuerda José María Íñigo de aquella experiencia con aquel señor que decía ser el Conde Saint Germain? Pues hombre, lo recuerdo muy bien. El Conde Saint Germain, que se llamaba Richard Chanfray en la vida real, era un alquimista. Él decía ser alquimista, uno de los últimos alquimistas, que incluso me dijo que tenía 437 años, pero que cada vez en cuando tenía que desaparecer porque estaba siempre perseguido por maleantes que pensaban que podía convertir el plomo en oro, cosa que era cierta. Él convertía el plomo en oro, pero mínimas cantidades. Nadie puede pensar que podía convertir pues 5 kilos, 20 kilos, 100 kilos en oro. No, él tenía unos polvos, unos pequeños polvitos que decía que era, en fin, la piedra filosofal o yo que sé, que convertía el plomo en oro. Y la verdad es que lo convirtió, porque yo estuve con él en su casa de París, acompañado por periodistas, y lo hicimos allí. Vamos, realmente lo hice yo, no lo hizo él. Yo seguía las instrucciones que me daba y convertimos el plomo, mi plomo que yo llevé firmado por mí, y lo convirtimos en oro. Y allí lo vio, era sencillísimo de verlo. No había ni trampa ni cartón, él no tocó nada. A mí me dio un crisol, que es como una cazoleta, la puse, metí ahí el trozo de plomo, lo puse a calentar, eché un poquito de polvo que él me dio, y empezó aquello a cambiar, el color gris se convirtió en color dorado. Lo hicimos en París, y una vez visto y vi que funcionaba, lo trajimos a Madrid. Y aquí, para más simple y para que, para dar más prueba de que no había trampa, pues alrededor de la mesa en la que yo iba a hacer lo mismo que yo había hecho en París, había dos doctores en química, dos joyeros y un mago, para que vieran que no había ni trampa ni cartón. Y allí, delante de todo el mundo, con una cámara fija a 10 centímetros, vimos cómo se convertía el plomo en oro. O sea, que eso es así. Y lo curioso del caso es que a los 7, 8 meses, leí la noticia en la prensa, 7, 8 meses de haber estado conmigo aquí, que se había suicidado, se había pegado un tiro este hombre. Y lo más curioso todavía es que menos de un año después, a los 8 o 10 meses, recibo una carta suya, fechada 4 o 5 días antes, en París, diciéndome: ya te dije que de vez en cuando tenía que desaparecer, pero yo soy tu amigo. Él insistía mucho que era mi amigo, somos amigos y estoy perfectamente bien, no digas nada a nadie. Bueno, ha pasado mucho tiempo, ya es igual decirlo que no decirlo. Increíble. Pero me escribió después de que las noticias le daban por muerto. Increíble, qué barbaridad. Tienes también una anécdota, o un par de ellas, con un, creo que era un filipino que se llamaba Tamao. Tamao, sí, Tamao, un filipino. Yo este le descubrí en una revista norteamericana en la que aparecía crucificado. Al parecer hay una costumbre en Filipinas, y es que en Semana Santa suelen crucificar a algunas personas que se dejan crucificar, claro, y que quieren ser crucificadas, pues para ofrecer sus dolores, su sacrificio, pues por la religión y tal. Entonces yo, aprovechando que venía uno a Madrid, pues pretendía crucificarlo en el plató, pero me pareció que podía ofender a los religiosos católicos y no lo hice. Pero como Tomao me dijo que era capaz de poder sobrevivir sin respirar durante muchísimo tiempo, hicimos una prueba en el estudio, y es que lo enterramos, le echamos 3 toneladas o 4 toneladas de tierra, un camión entró, un volquete, le echó 4 toneladas de tierra encima, y al cabo de hora y media de programa dije yo que quitaran la tierra, porque yo, este hombre se nos ha muerto, y salió, y nada, después de hora y media sin respirar, ahí estaba el hombre, como una rosa. Estaba un poquito mareado al principio, pero luego ya como una rosa. Y claro, esto es muy fuerte, de repente este hombre diga que puede aguantarse, él me decía que podía aguantar incluso varios días sin respirar. Y es que paraba la actividad cardíaca, y bajaba su temperatura basal y la presión, y se quedaba como si estuviera hibernado como un oso en invierno. Incluso con Urtain tuvo también un... Sí, él decía que no sufría el dolor, y a mí me dijo: dame una patada a la barriga. Era un hombre muy delgadito, yo le di una patada tremenda en la barriga, ni se inmutó, no le hizo daño, nada, más fuerte. Y yo le daba más fuerte, pero ya no podía darle más fuerte. Digo, evidentemente yo no puedo darle más fuerte, ya veo que no tiene dolor. Y después llama al hombre más fuerte que tú conozcas. Oye, yo conocí a Urtain, el campeón de España de pesos pesados, y bueno, apalabramos una fecha y vino al estudio para que le pegaran la barriga un puñetazo. Y le dio un puñetazo bastante fuerte, pero no fuerte del todo, según me decía Urtain, a mí me parecía tremendo. Pero Tomás insistía: más fuerte porque no siento nada. Y le dio un puñetazo tremendo que lo desplazó 7-8 metros, y al final dijo: más fuerte. Y Urtain me decía: yo es que si lo demás lo mato, a este le parto en dos. Y entonces le pusimos 7-8 personas para aguantarle, para que no lo tirara, lo desplazara ahí un montón de metros, y Urtain se concentró y le dio el golpe más fuerte que podía él dar en su vida. Una cosa inmensa, era como una bala de cañón en su puño, que le metió en el estómago. No sintió nada al trabajo, no sentía nada, no sentía el dolor, se concentraba y no sé qué historias hacía con su cuerpo, que no sentía el dolor. De los misterios que tocas en el libro, que son 100 junto a David Zurdo, ¿cuál le gustaría a José María Íñigo desvelar, descubrir? Hombre, evidentemente él no está en este libro, pero es el que realmente me gustaría descubrir: ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Ese sí que es el gran misterio. Preguntas eternas, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién nos nos ha traído aquí y qué después de esto? Pues era la entrevista que teníamos con un buen amigo, amigo ya de esta casa, con José María Íñigo, todo un caballero de este medio, de la comunicación, que bueno, nos hemos sentido bastante honrados de tenerte esta noche aquí en nuestro programa, y te deseamos pues absolutamente lo mejor con esta obra, y sobre todo que te sigamos teniendo a través de la pequeña pantalla, a través de la radio, porque, sí, hombre, cómo no. Porque siempre es un placer y un privilegio poder gozar de grandes profesionales como tú. Pues muchísimas gracias. Y si ya tienes el libro, te invito a que compres otro libro, mi primera novela que acaba de salir, y que es una novela muy interesante que se llama, también tiene un misterio tremendo, El Códice Secreto de Platón. ¿El Códice? Es una novela muy, muy misteriosa, con un final sorprendente. El Códice Secreto de Platón, de José María. El Códice Secreto de Platón. Íñigo, ¿para qué editorial, José María? Para la Esfera de los Libros, ya está en la calle. Para la Esfera de los Libros, pues será motivo para volver a hacerte otra entrevista. Cuando tú quieras. En este medio nuestro, José María. Muchísimas gracias y gracias por haber estado con nosotros. Adiós, adiós. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.